ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bien, pues en este episodio nos encontramos en un taller de construcción artesanal de guitarras, donde nos recibieron los hermanos Cristina y Enrique, que son la quinta generación del negocio familiar. Cuentan que siguen manteniendo la jerarquía de los oficios antiguos, empezando por la figura del maestro, luego venían los oficiales de primera, los cuales, al adquirir la categoría de maestro, pues han de independizarse y montar su propio proyecto. También luego estaban el oficial de segunda y por último el aprendiz. En efecto, ellos han respetado muy, muy rigurosamente este procedimiento. Es de los pocos, digamos, profesiones en las que todavía se cumple con este escalonamiento, digamos, del aprendizaje. Y ellos mismos, los dos, que son hermanos, pues han seguido a rajatabla, digamos, este proceso. Este taller primigenio en el cual empezó la saga Ramírez fue en un local de la Cava Baja de Madrid hace 140 años y fue Ramírez III, su abuelo, quien más innovó en aportaciones técnicas para la construcción de guitarras de nylon. Fue quien introdujo la tapa de cedro en guitarras acústicas y también los barnices sintéticos, rompiendo así con la manera tradicional del uso de la goma laca. Ellos tienen clientes, por lo que nos comentaron, ahora lo escucharéis, de todo el mundo, de Asia, de todos los continentes. Realmente su forma de trabajar es tradicional y ese respeto que tienen a la construcción tradicional de guitarras es la que les hace que la calidad de sus guitarras sea extraordinaria y que tengan una demanda en todas partes del mundo. Sí, nos destacaron que su especialización en el taller se centra en la fabricación de la guitarra clásica española, que es lo que ellos más dominan. Y nos decían que no construyen otro tipo de instrumentos de cuerda volada, ya que estos tienen un punto delicado y su propia particularidad. De profesión ellos se denominan, los hacían llamar guitarreros y no luthiers. ¿Por qué? Pues porque primero era una palabra que a ellos resultaba francófona y porque esa profesión pues requería de haber hecho en algún momento algún tipo de luth, es decir, laúdes o bandurrias. Exacto, ellos fundamentalmente su clientela procede del mundo del flamenco, obviamente del uso, que donde se hace el uso de la guitarra española, y de la música clásica, donde también evidentemente hay muchas composiciones para la guitarra española. Sí, a la hora de construir una guitarra, nos decían, lo principal era la selección de los materiales, es decir, las maderas y barnices, ¿no? Las maderas que requerían o requieren de una curación natural de 70 años y que ellos, una vez que las reciben, les dan un tratamiento de secado, tratando de evitar que éstas se rompan. Nos decían que la madera en sí que es bastante caprichosa, por lo cual pues no les salían dos guitarras que tuviesen la misma sonoridad. Bueno, dejamos que disfrutéis de este trabajo tan extraordinario. Sois hermanos, ¿no? Sí, somos hermanos. ¿Tu nombre? Enrique. Enrique, Cristina, ¿no? Cristina. Somos quinta generación. ¿Quinta generación? Quinta generación, o sea, ¿cuándo empezó realmente el negocio? En 1882. Nuestro tatarabuelo, José Ramírez I, empieza en el taller de Francisco González en 1870 y se independiza en 1882 y abre su taller. Que no lo abrió aquí, lo abrió en el Rastro, no me acuerdo. Cerca del Rastro, sí. En las calles. Cerca de... Bueno, veo que tenéis aquí unas fotografías, entre ellos está este, que es vuestro bisabuelo, no sé, tatarabuelo, que es el fundador. De hecho, se enumeran como primero o segundo, porque como todos se llaman José, pues para poco ordenarlos, por eso que es que a la gente le llama atención el ver primero o segundo, es porque no. Tienes las fotos realmente de todos ellos, ¿no? Sí, el primero en la arriba es José Ramírez I, que es nuestro tatarabuelo. El de su derecha, bueno, el de la izquierda es su hermano, Manuel, que fue su discípulo, sí. Y su hijo, el de la derecha, que es José Ramírez II. Que también fue su discípulo. Sí, los dos fueron discípulos suyos. El de abajo, que está en el centro, es nuestro abuelo. O sea, bueno, el de la derecha sería nuestro bisabuelo. Sí. Luego, su hijo, que es el de centro, que es nuestro abuelo, José Ramírez III. Y a sus lados está nuestro padre, José Ramírez IV, y nuestra tía María Ramírez. Y a nosotros abajo, que somos pues todos hijos los, del cuarto. Claro, los Lutier, digamos, toda la... Pero en vuestro trabajo existe una jerarquía en cuanto a lo que es profesión en experiencia o va consiguiendo un grado de experiencia. ¿Cómo es esa jerarquía que se da en el oficio? Maestro, ¿no? Uno sería el maestro. Sí, claro. Seguimos como manteniendo las jerarquías de los oficios antiguos, ¿no? Entonces está la figura del maestro, que en este caso, en este taller, es siempre un Ramírez, que en este caso ahora mismo sería María Ramírez, la maestra de este taller. Luego estarían los oficiales de primera, que son ya los que van después del maestro en cuanto a ya terminación de su aprendizaje, a falta de la maestría, que si la quieren conseguir, por lo general, bueno, y sobre todo en este oficio, se tendrían que independizar y montar su propio taller, ¿no? Entonces así, y luego crear lo que sea la obra maestra. Pero bueno, eso es ya un poco que hace mucho tiempo que ya no hay eso que había antes, que era como una especie de tribunal que se presentaba, ¿no?, en la obra como obra maestra, ¿no? Ahora más o menos es cuando se independizan, pues ya ellos se embarcarían su propio proyecto y ahí podrían llegar ellos a tener la categoría de maestro. Pero este es el oficial de primera, luego está el oficial de segunda y ya el último de peldaño es el aprendiz. Para ir superando de aprendiz a oficial de segunda a oficial de primera, son un poco en función de cómo va evolucionando cada persona en la habilidad manual. El aprendiz, cuando haga su primera guitarra, si esa guitarra está bien, se convertirá en oficial de segunda. Suelen ser guitarras, pues eso, que se usan maderas un poco más malas, pero no malas en cuanto a la calidad, sino que igual tiene una veta un poco más fea, sí, tiene algún nudo, no son tan perfectas como igual las de mayor categoría, ¿no? Y la construcción es más sencilla. Sí, se suele empezar en nuestro taller con las guitarras de flamenco de ciprés, porque el ciprés tiene muchas cosas que son un poco más difíciles de trabajar, pero por ejemplo a la hora de domar los aros, que es darle la forma a los aros, es una madera más agradecida. Entonces suele aprender siempre con las guitarras de flamenco de ciprés, pero por eso, no por otras cosas, porque luego para trabajarlo tiene un montón de historias que es más desagradecido que otras maderas. Pero bueno, siempre por tradición se ha empezado con la guitarra de flamenco. Cuando ya empiezan a adquirir más habilidad en la construcción de guitarras, y entonces se les haría una tarea de cuatro guitarras. Nosotros nos organizamos en tareas de cuatro guitarras. No sé si estoy... No, está bien, es idéntico. Esto quiere decir que cada oficial prepara el material para cuatro guitarras y empieza a construir esas cuatro guitarras. Y el porqué de este número es para que siempre se esté trabajando. Es decir, imagínate, cuatro etapas, ¿no? Haces primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, y cuando has hecho la cuarta, la primera ya está seca cuando pegas, por ejemplo, barras, ¿no? Entonces vuelves otra vez en círculo, lo mismo con los mangos, ¿no? Y cuando tienes todo, las guitarras lo mismo. Empiezas a montar la primera, la montas. Empiezas a montar la segunda, la tercera, la cuarta. Y cuando has montado la cuarta, la primera ya ha secado, con lo cual la puedes coger y empezar a pegar, por ejemplo, las cenefas. Y así continuamente. Así estás todo el rato trabajando, porque si no, si hicieras una, tendrías que estar esperando hasta que se seca, entonces habría muchos tiempos muertos. Es un poco la dinámica de trabajo. Entonces, cuando el oficial de segunda hace una tarea de cuatro guitarras, y las cuatro guitarras están perfectas, que el maestro no ha tenido que decir corrige esto o tal, es cuando se le da la categoría de oficial de primera. Y ahí es ya cuando ya pues han adquirido lo que más podrían conseguir en nuestro taller. Y así, si quisieran aspirar a más cosas, entonces ya tendrían que embarcarse a su... Me entiendo que adquirir el oficio no es algo académico, sino que se hace propiamente dentro del taller desde abajo. Desde abajo. Sí, esto es una cosa que a través del tiempo, de la práctica, también, pues bueno, el maestro va dando un poco de directrices. Sobre todo aquí lo que van a reproducir siempre es la investigación del maestro. Es decir, claro, si ellos ya quieren investigar por su cuenta y hacer sus propios trabajos, es cuando se tendrían que independizar, ¿no? Aquí es como un poco pues como el Renacimiento, ¿no? O estos talleres en los que existía el artista, ¿no? Y luego tenía muchos oficiales que igual le hacían el cuadro, ¿no? Aunque fueran sus directrices y sus investigaciones. Es un poco este planteamiento. Nosotros venimos del siglo XIX, entonces hemos conservado ese sistema, y esto sí que es como una especie de universidad, porque al final empiezan desde cero y empiezan, sí, lo más importante es lo que ha dicho Enrique, que se hagan con la herramienta. Y depende de la habilidad de cada uno. Hay gente que tarda mucho y hay gente que tarda menos. Hay gente que incluso ni siquiera llega a superar la... Efectivamente. pero que esto es como pues cualquier carrera, por ejemplo la carrera de un músico. Un músico tiene varias etapas hasta que ya es músico profesional y estudia durante muchísimos años. Pues esto es lo mismo. Pues te hemos interrumpido con la genealogía, supongo que estabas haciendo. Estaba, por tanto, tu tatarabuelo, luego, pues que tenía la tienda en el Rastro, ¿no? Sí, en la calle del Rastro. En la zona del Rastro, en Cava Baja. En Cava Baja, no me acuerdo qué. No me acuerdo de exactamente el número. Él forma, como ha dicho Enrique, él forma a su hermano Manuel y a José Ramírez II. Manuel se independiza de José y se separan, se pelean y se separan para siempre. Y bueno, pues se bifurcan esas dos ramas. Y Manuel muere sin descendencia, con lo cual todo lo de Manuel también acaba en manos de José Ramírez II. Entonces luego viene José Ramírez III, que fue nuestro abuelo y que fue quien revolucionó el mundo de la guitarra. Él, por ejemplo, introdujo la tapa de cedro, que esa pues ahora lo utilizan en guitarras acústicas, en todo sí, tipo de guitarras. Las guitarras que se os ocurra ya trabajan con ese. La tapa de cedro. Sí, lo tradicional es el abeto. El abeto. Y bueno, pues él hizo esa aportación, luego creó el modelo tradicional, que fue el que tocó Andrés Segovia, hizo muchísimas investigaciones y es el que nos dio sobre todo fama. Otra de las cosas que hizo, el barniz, porque antiguamente se usaba un barniz maleta, tradicional, que es el gomalaca, ¿no? Que es un barniz como muy... Entonces a él no le gustaba mucho porque era un barniz muy delicado, entonces buscó un barniz que diese que aportase a la guitarra. Por un lado, durabilidad en cuanto a la resistencia del barniz y por otra, que en su diseño, porque diseñó una guitarra muy particular, ayudase con cómo cristalizaba ese barniz a que tuviese más potencia y más proyección. Empezó a experimentar con barnices más sintéticos, también con barnices de violín, pero al final terminó con el Laurea Formol y luego el Prolicano, que seguimos usando hasta ahora y ahora casi todas las fábricas usan este tipo de barnices, ¿no? Entonces fue algo que rompió un poco con lo que era lo tradicional de tapabeto. Casi todas las fábricas y muchos constructores como nosotros. Ah, bueno, sí, o sea, todo lo que es construcción de guitarra a nivel mundial y de guitarra de cuerda de nylon, todo lo que se usa de... si ves una tira de vano detrás del mango, las tapas de cedro, barnices sintéticos, todo, la primera persona que empezó a usar las guitarras de nylon fue nuestro abuelo. Sí. O sea, antes y después. Y puntualizar que ahora seguimos utilizando, por supuesto, la goma laca, pero también el poliuretano. Y la que más nos suelen pedir los guitarristas por el tema del sonido es el poliuretano. Sí, porque es que por esta guitarra. Pero, por ejemplo, si usas una guitarra sí. Tenemos guitarras, o sea, está este modelo que él diseñó, que hay otras de principios del siglo, por ejemplo, 20, que esas son la goma laca, ¿no? Porque claro. Pierde un poco la esencia de lo que es un instrumento antes de esa época, ¿no? Y que son reproducciones. Son como dos. Sí. Disculpad, porque es que quizás no hemos empezado por donde debíamos haber empezado, claro. Y es donde estamos. Entonces. Sí. Es que igual estamos dando mucha información y igual ahí. Entonces, contarnos cuál es el sitio donde estamos haciendo este testimonio. Vale. Esta es la. Espera, porque a lo mejor. Bueno, no importa que haya ese. Vale. Estamos en la calle General Margallo número 10. Este es el taller de construcción artesanal de guitarras. Esto es nuestro taller. Nuestra tienda está en el centro, está en Sol. Pero el taller sí que lo tenemos aquí. ¿Cómo se llama el taller? Guitarras Ramírez. Ramírez. Entiendo que no solamente hace guitarras, sino también es un oficio de luthier, que es decir, cualquier tipo de instrumentos bueno, a cuerda o no. No, de cuerda, claro, a ver, es que instrumentos de cuerda abarcaría un montón de cosas, por ejemplo, nosotros violines, violonchelos, contrabajos no tocamos aquí. Otra cosa es que a nivel particular, pues estemos haciendo nuestros pequeños proyectos, ¿no? Yo estoy haciendo un violín, pero no me considero todavía ni en este taller queremos dar un servicio de algo que realmente no tenemos una trayectoria profesional como sí que puede ser una guitarra. Es decir, si viene un violinista, nosotros siempre lo mandamos a un luthier especializado en instrumentos de cuerda frotada, ¿no? Por eso nosotros sí que podemos responsabilizarnos de todo lo que tenga que ver con el mundo de la guitarra, de cuerda de nylon, también algunas de cuerda de acero, porque también hemos hecho, bueno, de acero, de cuerdas metálicas, pero todo lo que se salga de lo que nosotros somos profesionales, que son bandurrias, laúdes, guitarra flamenca, guitarra clásica, la guitarra española, y guitarras de cuerda de acero, en lo que abarca las cosas que nosotros sabemos, nosotros nos responsabilizamos completamente. Cosas que igual no tenemos toda esa trayectoria de 140 años, nosotros ahí sí que somos muy honestos con las personas. Oye, pues mirar, si un violín, aquí tenéis unos luthieres que bueno, pues os pueden ayudar más, porque son cosas que cada instrumento tiene su particularidad. Entonces, hay ciertas cosas que igual las puedes hacer, pero cuando hablamos de cosas ya un poco más delicadas, en cuanto a ese instrumento, todo el instrumento tiene un punto delicado. Entonces, si no eres muy especialista en ese instrumento, la puedes liar muy fácilmente. Y bueno, simplemente decir que al principio sí que se empezó a hacer otros instrumentos en la época de José Ramírez I y Manuel Ramírez. ¿Qué pasa? Que lo que nos hemos hecho, lo que hemos hecho es especializarnos. Claro. Por eso también somos conocidos, porque nosotros dominamos completamente lo que es la construcción de la guitarra española, la flamenca y la clásica. Claro. Entonces, en ese sentido, nos hemos especializado. Y también en bandurrias y laúdes, lo que pasa es que este tipo de instrumentos cada vez tienen menos público, porque claro, desgraciadamente esas orquestas que en el siglo XIX y a principios del siglo XX estaban por toda España, cada vez hay menos, y cada vez se conservan algunas en Aragón, algunas en la zona de Levante, pero cada vez hay menos demanda. Sí, un poquito de demanda de ese instrumento, pero bueno. Entiendo que vuestro oficio es constructores de guitarras. Justo. Sí. Eso es. De hecho, nosotros nos llamamos guitarreros. Es particular porque, por ejemplo, nuestro abuelo, a él no es que le molestase, pero como que decía que él no le podían llamar luthier porque nunca había hecho un luth. Hasta que ya, harto de que le llamasen todo el rato luthier, dijo, bueno, pues hizo un luth y dice, ahora me podéis llamar luthier, pero aún así prefiero que me sigáis llamando guitarrero. O sea, es un poco, pues... Sí, empezó a hacer laudes porque le llamaban... Porque claro, como realmente el significado, ¿no?, real es, ¿no?, es sí, viene del luth, pues... Dijo, vale, pues voy a hacer un luth, y de esa manera sí que sería coherente llamarme luthier, pero aún así conservo y quiero conservar la palabra guitarrero, que es una palabra pues española y que es sinónimo de una persona que hace guitarras, ¿no? Entonces... Él está hablando de laúd renacentista barroco. Cuando hablamos de laúd, laúdes y bandurrias, el laúd español, que es de la familia de las bandurrias, no sí, tiene nada que ver. Si situáis ese instrumento, sí, ya, que sí, es sí, una tripardía, digamos, ¿no? Ese sería el clásico. Sí, bueno, el clásico. El renacentista, el barroco o el árabe. En cambio, el laúd español del que hablamos antes también es un instrumento, bueno, habéis visto una bandurria, ¿no? Pues como sí, que es un poco más larga, pero un poco con ese sí, con ese cuerpo, ¿no? Entonces, porque eran orquestas de cuerda, entonces estaban los laúdes, estaban las bandurrias, sí, estaban los guitarros, estaban, pues por ejemplo en esta foto, esta es una guitarra grande que hace ya de bajo, aquí tenemos una bandurria, este sí, es un laúd. Entonces, esto era muy habitual, y esto es pequeño, esto es un trío, pero era muy habitual en... Sí, las orquestas. El que hizo nuestro abuelo es más ese que tiene las duelas, que es como abombado, porque está un poco más asociado a ese palabra, ¿no? Una pregunta, ¿eh? ¿En Madrid hay algún taller con esta tradición tan ancestral de fabricar guitarras, de hacer guitarras? Tan antiguo como nosotros no hay nadie más antiguo que sea descendiente de padres a hijos. En España no hay ningún taller. En España tampoco. De nosotros han salido, nosotros formamos parte de la Escuela de Guitarreros de Madrid. La Escuela de Guitarreros de Madrid no es una escuela al uso, es simplemente una forma de construir, y de nosotros han salido casi todos los constructores de Madrid. Hay constructores que son muy antiguos, pero como nosotros en Madrid no hay ninguno. En España, de padres a hijos, o sea, la tradición de padres a hijos, tampoco hay ninguno. Hay de familia del... Sí, que igual es, oye, pues te dicen, ¿no? Igual el marido de mi tía era guitarrero, entonces intentan sí, de esa manera como alargarla esta, pero de padres a hijos no hay en activo ninguno. Es verdad que hay otras familias que fueron constructores antiguos, que también fueron de varias generaciones, de la Escuela de Cádiz, por ejemplo, sí, que no sé cuándo acabaron, pero estamos hablando del siglo XVIII, principios del XIX. Que también fueron muy importantes. Que fueron familias muy importantes, pero en activo, que sean, aunque mantenga la tradición. No. En la genealogía que hay que tener de la familia en cuanto a construcción de guitarra, entiendo que cada maestro ha ido preservando la escuela de la manera de hacer, o ha ido innovando cada maestro en... Se hacen las dos cosas. Por un lado tienes que conservar la tradición, porque al final es la base de, ¿no?, de tu trabajo, y a raíz de aprender esa tradición es cuando innovas, ¿no? Es cuando dices, bueno, pues ya que tengo dominado el cómo se hacen las cosas, voy a probar a ver qué pasa si cambio. Para perfeccionar, ¿no? Claro. El único que no pudo hacer nada, pero por las circunstancias, fue José Ramírez II, pero porque le tocó la guerra civil y la posguerra. Claro. Entonces, bastante tenía con conseguir material, poder hacer guitarras y que se la compraran. Entonces, de hecho, hay algunos testimonios que dicen que estuvo cerrado el taller durante un periodo corto, pero sí que tuvo que cerrarlo, pues porque Madrid, pues sí, también se habla que muchos talleres, pues igual habría más por temporadas, ¿no? Cuando la gente, pues igual había cosechas y tenía dinero, pues entonces esa época se trabajaba, y las que no, pues no se trabajaba porque no había gente que comprase instrumentos, ¿no? Vamos al proceso de construcción de una guitarra, es decir, ¿qué fase lleva? ¿Cómo empieza todo y cómo se va haciendo poco a poco esa construcción? Lo primero es seleccionar el material. Entonces, nosotros, esto es muy importante, el secado natural de la madera. ¿Por qué? Porque le va a dar estabilidad y luego va a ser mejor para el sonido, porque lo que es todo lo que es la resina cristaliza, y entonces eso va a ayudar al sonido. Entonces, lo primero es la selección de material, luego juntar las tapas, juntar el suelo, domar el aro, domar los aros. Domar es curvarlo, ¿no? Sí, eso se meten las piezas de madera, las láminas de madera, ¿no? Porque son muy finitas, por eso si haces listón parece como que es algo más vasto, ¿no? Uh-huh. Se meten en agua y cuando están húmedos, pues con calor, nosotros tenemos un hornillo que está conectado a una bombona de gas, entonces con una llama se calienta un metal que tiene esa forma y tú vas doblando la madera y vas con la plantilla comprobando que estás consiguiendo esa forma. Claro. Entonces, por eso se llama domar el aro. Sí, sí, sí. Cada parte de España tiene su propia forma de hablar, ¿no? Claro. Nosotros igual aquí hablamos de cenefas, que es el contorno, es la ornamentación del contorno, y en otros sitios se le pueden llamar de otra manera, ¿no? Masillado, por ejemplo. Sí, o billetes, o... Luego nosotros usamos una palabra que se llama zoquetillos, que es para como unos contrafuertes que van dentro para unir el aro con la tapa. De otros lados lo pueden llamar peones, ¿no? Entonces... O el puente lo llaman somera, nosotros sí, depende lo llamamos un poco, puente. Depende un poco de la zona de España, pues si te vas a la zona de Levante van a tener una nomenclatura. En la parte de Castilla tienen otra, ¿no? Y cambia un poco a veces la manera de hablar las cosas. Las maderas, entonces, entiendo que las tratáis vosotros ya desde el principio. Bueno, directamente lo que se hace, claro, es cuando están cortadas, se suelen dejar en unos listones que estén separadas parte con parte para que vaya corriendo el aire y se vaya curando con el tiempo. No es que le aportemos ningún tipo de procedimiento, simplemente dejarla secar de manera natural y controlando, pues por ejemplo, hay palos santos que hay que meterles un poco de parafina en las testas para que no entre y salga la humedad y no se rajen, ¿no? Es un poco tener ese cuidado, ir controlando, claro, que la madera no se raje, no se rompa. Tenemos maderas que están, o sea, con una antigüedad de pues 70 o más de 70 años de curación natural. Uh-huh. Eso es muy importante. Claro. Sí, pero, perdona. Sí. Tienes que esperar entonces a todo ese tiempo a que la madera coja esa... Entiendo, claro, vais cada año, a lo mejor cada temporada vais... ¿Que has gastado un año 10 tapas? Bueno, pues intentas comprar 10 tapas ese año para que cuando... O sea, para como siempre haya como una especie de... Para que no falte, ¿no? Claro. Digo, en ese proceso de fabricación de la guitarra, ¿te vas dando cuenta de que te va quedando a gusto de lo que es? ¿Esperas que vaya a haber un sonido ya antes de dar la terminación o hasta que no la pruebas no sabes cómo va a quedar el instrumento? Igual por ahí hay gente que pueda decir que hace estudios y tal, pero es que la madera es tan caprichosa que puedes hacer dos guitarras con la misma madera, en el sentido de haber cogido el mismo tronco y haber sacado del mismo tronco la madera para dos guitarras, y que suenen distintas, porque intervienen tantos factores que hasta simplemente el hecho de que una persona distinta la trabaje ya va a hacer algo para que suene diferente. Porque, por ejemplo, ¿no? Tú tienes calibradas las tapas a unos milímetros que se hacen porque nosotros pensamos que es el grosor mejor entre la estabilidad de la tapa, para que no sea muy fina y se deforme con el tiempo, bueno, que no se deforme rápido, y la sonoridad, ¿no? Porque tapas muy gordas las hacen más opacas, ¿no? Tapas muy finas igual suenan muy bien, pero a los años se rajan o se deforman, ¿no? Entonces, incluso esas cosas no es que sean exactas, nosotros no trabajamos como una máquina, entonces igual la madera, por lo que sea, es un poco más blanda, pues igual has dejado un pelín más fina que la otra guitarra. Pues ya solamente esos pequeños detalles hacen que la guitarra sea distinta. Luego, por otra parte, está el cliente, el gusto del cliente en el sentido de la sonoridad. que probablemente para el que ha hecho la guitarra ha dicho, pues perfecto, igual el cliente le encuentra sonoridad en otra que no es tan... Depende mucho del guitarrista, o sea, como ha dicho Enrique, es la forma de tocar, entonces depende de cómo toque. Depende de cómo toque, del gusto personal, porque hay gente que nos ha dicho no, esta guitarra es malísima, y luego ha venido otro y ha dicho, es la guitarra de mi vida. Entonces, depende un poco de... Eso nos pasó, esa anécdota con... recuperamos un modelo antiguo de la guitarra de tablao, y hacía mucho que no se utilizaba el arce en nuestras guitarras. Entonces, claro, está, y en el flamenco lo más habitual es el palo santo y el ciprés. Y entonces esta persona, pues en el flamenco son muy tradicionales, y de repente vio un sonido que aquello no le gustaba nada, porque no tenía nada que ver, era como metálico, más brillante, pero no le acababa de convencer, y él dijo que era una cosa horrible. Vino un guitarrista clásico y dijo, madre mía, qué maravilla de guitarra. Entonces tiene mucho que ver el guitarrista, si es flamenco, si es clásico, cómo tocan, las cuerdas que les gustan. El tipo de música, no creo que es muy igual tocar flamenco más actual que flamenco de hace un siglo, ¿no? Exactamente. Cuando el cliente hace un encargo... Nosotros le asesoramos un poco según lo que está buscando, y más o menos no sueles fallar, o sea, no hemos tenido una situación de encargar, se encarga una guitarra, y de repente que nos diga, no, esto no es lo que quería. Pues nunca, vamos, yo no tengo recuerdo que nos haya pasado, porque también nos dicen... que, por ejemplo, si un guitarrista flamenco te pide de repente una guitarra de cedro de palo santo, dices, ¿estás seguro que estás pidiendo? Esto es una guitarra que igual no te va a encajar, porque estos sonidos son más típicos para guitarra clásica, a no ser que sean gente que esté buscando el sonido de guitarristas flamencos como Serranito, Paco igual no tanto, pero Manolo Sanlúcar, que tocaba mucho con este tipo de guitarra. Pero si no, entonces decimos, esta guitarra no va a encajar con lo que tú estás buscando, porque no vas a encontrar ese sonido, ¿no? Entonces un poquito eso, vas asesorando y diciendo, mejor esta o la otra. Y a veces tienen una idea romántica de las cosas. Entonces te viene uno y te dice, no, yo quiero una guitarra, nos pasó, una guitarra flamenca de Humalaca. Y tú le miras y le dices, ¿seguro que de Humalaca? Sí, sí, porque la Humalaca es lo mejor, tal. Entonces no le dices nada y le das a elegir, o sea, le das a probar dos guitarras, una Humalaca y otra de poliuretano, pero no le dices nada. De repente coge la de Humalaca, no, esta no me gusta, esta no tiene sonido. Coge la otra y dice, esta tal. Y bueno, pues esa es de poliuretano. Claro, es que es como que crean una simbiosis con la guitarra, ¿no? Entonces claro. Es que puede ser que a alguien no le guste para nada una guitarra de poliuretano y le encanta una de Humalaca. Es que es como de repente hay una... Nos lo contaba un guitarrista, ¿no? Dice, es como el amor de mi vida, ¿no? Sí. Que dices, de repente la tocas y dices, no sé qué, hay algo ahí. Una colección. Dices, es mi guitarra, ¿no? Es... Pero el cliente que tenéis es un cliente que es de encargo o entra por la puerta... Hay de todo. Por lo general suele ser encargo, porque nosotros necesitamos con... A ver, es que está hecho a mano, entonces es muy difícil tener stock de este tipo de instrumentos, ¿no? En la tienda, sí, como actúa como un cliente, pues a veces la tienda tiene algunas guitarras. De hecho, intentamos siempre que tenga algunas, porque siempre hay alguien que viene probando a varios constructores de Madrid a ver cuál es la que más le gusta. Pero la gran mayoría son personas que nos han buscado y quieren una guitarra nuestra y esperan 1 o 2 años lo que tengan que esperar, ¿no? Eso es lo que suele tardar más o menos de promedio en hacer una guitarra, ¿no? Una guitarra, las 4 guitarras que os contaba antes del sistema, las 4 que empiezas por solo ahora, en 3 meses se habrán acabado. Se tarda 3 meses en acabar esas 4. Ah, 3 meses. 3 meses. Sí, es que lo que hablábamos antes, lo que preguntabas del proceso, es que es abreviarlo es muy complicado, porque hay 200 partes, ¿no? Pero es un poco hacerla por piezas, ensamblarla, pegarle su diapasón, hacerle su correcto labrado, que es la forma del diapasón, meterle los trastes, o sea, cortarlos en función de la escala que estás buscando, pegarle el puente y barnizarla. Es un poco a grandes rasgos, pero si os contamos paso a paso, nos tiramos aquí hasta las 8 de la tarde. O sea, muchísimo detalle, trabajo de detalle, ¿no? Claro. Lo más importante es esperar el tiempo justo para cuando encolamos. Entonces, eso es lo que ha explicado antes Enrique, que por eso lo hacemos de 4 en 4, porque evidentemente mientras esperas a que seque la cola, no te puedes quedar con los brazos... Y luego hay encoladuras, luego por ejemplo, cuando el barniz también, cuando pegas igual, cuando juntas las tapas en los suelos, que es, no sé si lo habéis fijado, casi todas las guitarras, por el tamaño que tienen, por lo general suelen ser 2 piezas, no es una sola pieza. Entonces, encolarlas, eso por ejemplo, se deja de un día a otro, no se quita la presión en una hora, ¿no? Pero igual si has pegado cosas que no son tan estructurales, igual en 2-3 horas puedes quitar con lo que estés apretando y ponerte a trabajar, ¿no? Entonces depende mucho de la ancladura para qué es, se dejan de un día para otro o se puede esperar 5 horas, 3 horas, ¿no? Es un poco... La escuela que habéis creado, digamos, en vuestro taller, habrá gente que habrá salido y habrá quedado, digamos, igual otra manera de o innovación en otras escuelas, además que con el paso del tiempo habréis visto competencia. Lo más importante, nosotros no creamos una escuela, la escuela empieza en 1761, se llama Escuela de Madrid. Entonces, lo que se crea una serie de construcción, o sea, una línea de construcción que empezamos a seguir todos y luego ya es verdad que nosotros hemos innovado y hemos cambiado esa estructura, pero nosotros venimos de la Escuela de Madrid. O sea, nosotros no la creamos, nuestra familia nace en la Escuela de Madrid y continúa con esa tradición. Lo que pasa es que en un momento dado, pues como hubo en los años 60-70 un boom de la guitarra, sí que es verdad que se convirtió de repente en como en la parte vertebral de la Escuela de Madrid, que fue con nuestro abuelo, porque es que con nuestro abuelo salieron, no recuerdo cuántos eran, pero una barbaridad de oficiales que muchos dejaron, cuando terminaron de trabajar, nada, pero otros que se independizaron y crearon su propia marca, ¿no? Y también crearon generaciones, hay dos que crearon generaciones. Una pues murió joven y no tuvo descendencia, aunque luego siguió una que trabajaba en la tienda, entonces siguió con lo que es la empresa, pero esa, por ejemplo, ya no es parte de la familia, aunque creo que la hermana se metió en los últimos años, es verdad. La hermana sí. Y luego, bueno, pues pocos llegaron a eso, pues la verdad es que la mayor parte pues terminaron. Y luego algo muy importante, en esta zona, que os lo comenté, había varios guitarreros. ¿En esta calle mismo? Os mandé una página equivocada, pero en Solana, esos libros, aparece mencionado un guitarrero por esta zona. Ya lo escuchamos ahora el sonido. Pero entonces hay otras escuelas, entonces, aparte de la Madrid, en España hay otras escuelas. Sí, actualmente pues igual, bueno, en su época una muy importante fue la de Cádiz, que fue muy importante. Almería. Que también fue muy importante porque Torres fue el que dio la forma a la guitarra moderna. Sí, eso es verdad. Sí. Porque... Antonio Torres es como el padre de la guitarra contemporánea. Porque antiguamente eran como muy pequeñitas y que tenían órdenes, ¿no? Y sí, dobles órdenes. No tenían, por ejemplo, diapasones, eran casi, los trastes los veías muchos en las tapas. Incluso eran de tripa los trastes, ¿no? Entonces, hasta la guitarra como la conocemos ahora, el padre de alguna manera es Antonio de Torres. Que era almeriense. Era almeriense. Y luego Granada también, toda la zona de Levante también hubo Barcelona. Ahora sí que es verdad que hay constructores que en el País Vasco, en Galicia, que empiezan a meterse en este mundo. Cada vez hay más interés en otros oficios, no tienen tanta demanda de gente que quiera meterse en esto, pero es verdad que ha habido un boom en los últimos años de gente que quiere dedicarse a la construcción de instrumentos. Sí. ¿Son reconocibles vuestras guitarras cuando las oís? Digo, ¿ves a alguien tocar una guitarra? Voy a decir, esa guitarra la hemos hecho aquí. Tienen un timbre. Siempre hablan, ¿no?, del timbre Ramírez, ¿no? Es como un poco... De hecho, incluso cambias las guitarras y haces otros modelos que suenan de una manera diferente, pero es ese el timbre que dicen, es vuestra señal de identidad, ¿no? Hablan del sonido y el conseguir una voz, el conseguir que la gente te identifique por un sonido es... La verdad es que para nosotros es un orgullo. Incluso hemos tenido casos de a gente que igual ha intentado copiar la guitarra, ¿no?, con las plantillas y todo fuera del taller, y decir que no han sido capaces de haber vuelto a sacar, pues, haciendo la guitarra fuera de este taller, que no funcionase. ¿Quién es vuestro cliente? Por reconocer, digamos, a un sector, es decir, son gente de flamenco. Sobre todo guitarristas clásicos. Más que flamenco. Nosotros en el mundo del clásico tenemos más peso que en el flamenco. El flamenco también, pero es verdad que si os decimos de cuántas guitarras hacemos al año, son casi la mayoría son de clásico. Y eso que nosotros, José Ramírez I, transformó la guitarra flamenca y y Manuel Ramírez estableció la guitarra flamenca tal cual la conocemos ahora, porque José Ramírez I crea la guitarra de tablao, que a petición de los guitarristas, porque era la época en la que empezaban los cafés cantantes, los tablaos, y entonces le pedían una guitarra de más volumen y crea la guitarra de tablao, que su hermano la coge, la transforma y la hace más, más cómoda y más contemporánea para los guitarristas. Y esa misma estructura se ha repetido pues, en los grandes constructores que son más conocidos por el tema del flamenco, pero realmente nosotros fuimos quienes hicimos esa innovación. Sí, de hecho alguna firma que es reconocida a nivel flamenco son discípulos de Manuel Ramírez, ¿no? Entonces son descendientes de los tres discípulos que tuvo. ¿Extranjeros también os hacen peticiones? Sí, sí, sí, sí. Hay de todo el mundo. Japón, China, Estados Unidos, todo Sudamérica, Italia, Alemania, Inglaterra. Sí, Europa general. Sí. Es que hasta Vietnam hemos tenido a veces un encargo. Australia, Nueva Zelanda. Nuestra tía se encontró un bereber. No, pues estaba en uno de estos viajes que hizo por ahí y en una tienda típica en el desierto le conocía las guitarras. No, es como que te puedes encontrar alguien que sepa sobre guitarra y nos conozca en cualquier parte del mundo porque son muchos años y es que ha habido gente que ha sido realmente como un abanderado de la guitarra, ¿no?, en el mundo, como fue Andrés Agobia, que es que fue a todos los puntos de... Sí, porque veo que tenéis aquí fotografías también de guitarristas famosos que supongo que... ¿Que habéis trabajado con ellos? Porque ellos han... Los Beatles tuvieron una guitarra nuestra. ¿Los Beatles? Bueno, tuvieron dos, me parece. Una de estudio, que es la que sale en esas fotos, que es la que sale en el vídeo de la canción A Night of Her, que es un fragmento de una de las películas de los Beatles. Sí. Se ve perfectamente la etiqueta de poner Ramírez. Sí. Y luego tuvieron una de profesional, ¿John Lennon? ¿Fue John Lennon? John Lennon hay fotos con él, pero no sé si era suya o era de George Harrison. Yo creo que era de John Lennon. Bueno. Sí, porque no sé, las fotos las tiene, sí. Pero sí. O sea, tuvieron dos guitarras, lo que como muchas fotos ves que es. O a lo mejor se las cambiaban. Vete a saber. Eso ya nosotros no. Espera, no era John Lennon, no era McCartney. Ah, pues McCartney. Sí. Era McCartney. ¿Quién más tenéis allí? Pues tenemos a Víctor Monje Serranito, a Narciso Yepes, ¿cómo se llama? José Tomás. A Miguel Ángel Cortés, Andrés Segovia, Carlos Bonel, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, Mike Oldfield. No, ese es. Perdona, Mike Oldfield no, este. Sí, ¿cómo se llama? Sí. Johnny Mitchell y el otro es. Este es australiano, ¿no? De canadiense, que me digan. ¿No? ¿Cómo se llama? Leonard Cohen. También Mike Oldfield tiene una guitarra nuestra, por eso me he confundido. Su Fei Yang, que es una guitarrista china muy muy muy conocida. Mark Knopfler, Santana tiene tu guitarra, Eric Clapton también, o sea, de esa gente de aquella época, pues todos tuvieron grandes guitarristas. Supertramp también tiene guitarra nuestra. El encargo más peculiar que habéis recibido. Que se haya hecho o que no se haya hecho, porque se nos han pedido cosas muy raras. Nos han pedido desde hacer una guitarra con retrovisor, imagino que era para verse mientras tocaba, ¿no? Y lo otro era lo de las orejas. Sí, era un estuche hecho con orejas de toro en una corrida ganadora. Y como no sabemos cómo funciona el mundo de la tauromaquia, era algo así como de un toro de una corrida, de las ventas, pues quería como... No, de un toro no, de varios toros, quería las orejas de varias corridas ganadoras. ¿Era un extranjero? Entiendo. Sí, señor. Del extranjero. Pues también, o con oro, también nos han pedido... Sí, lo que pasa es que había algunas que sí que hemos aceptado porque eran más fáciles igual de hacer un instrumento o que no se salían un poco de lo que entendemos nosotros como... la esencia del instrumento, ¿no? Que igual es los marcadores típicos de los diapasones que algunos los marcan, ¿no? Normalmente lo hacemos con madera, ¿no? O también se hace con nácar o hueso, ¿no? Este hombre nos mandó una barrita de oro diciendo que él quería que sus marcadores fueran de oro. Bueno, vale, no hay problema, ¿no? Al final es, pues en vez de un material, es otro material. Otra cosa es que te pidan algo que quiero una tapa rosa. que me la pinté de rosa. Pues no, no vamos a pintar una guitarra hecha a mano de rosa. Si eso ya tienes guitarras muy baratas, que si quieres... O pinta rajeada. Nosotros en Estrada no... ¿Qué más cosas? Incluso, entonces también hacéis escucho del... Nosotros no, nosotros trabajamos con varias empresas que hacen estuches. Hay una aquí en España y otra que es británica, depende un poco porque también el mundo de los estuches es... Pues otro mundo. Están los de madera típicos forrados como de pie, los que son de fibra de carbono, los que son de... Y luego que muchas veces el guitarrista quiere comprarle directamente al que hace los estuches, porque hay estuches que te pueden valer 5.000 euros. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la tienda, ese tipo de estuches no los tenemos, porque no tienen, la mayor parte de los casos no tienen salida. Entonces, eso se lo dejamos al guitarrista. Igual que la amplificación, nosotros tenemos en las guitarras de estudio, tenemos unas amplificaciones que son estándar, que están muy bien para ese tipo de instrumento, pero hay gente que quiere pues cosas carísimas de 8.000, 10.000 euros, que lo valen, ¿no? Porque realmente son muy buenos, pero eso no lo tenemos en la tienda. Porque no tienen mucho retorno, no tienen sobre todo porque nuestras guitarras de estudio, que nosotros aquí lo que hacemos son las guitarras artesanas, guitarras de profesional, lo que llamamos pues son las guitarras de alta gama, ¿no? Las de estudio es una guitarra que es mucho más económica de lo que cuesta hacer una guitarra a mano porque están hechas en fábrica. Nosotros hacemos unos plantillas, diseñas, quiero esta guitarra con este molde, con esta disposición de varetas, este tiro, y todas esas especificaciones, la mandas a una fábrica, te hacen un modelo, tú lo compruebas y cuando está todo ok, pues le dices que sí, te lo hacen en serie y tú lo único que haces es cuando la recibes, pues que cumpla todo lo que le has pedido, ¿no? Pues si no cumples, le devuelves esta guitarra, no pasa el control, ¿no? De calidad. Pues esas guitarras son las de estudio, que está pensada, pues eso, para gente que necesita una guitarra, pues por ejemplo para amplificar, que para amplificar a veces hay que hacer agujero en el aro, pues para darle más pues de estudio de casa y tal, bueno, que hay algunos que también se usan en conciertos, pero suele ser para un músico que o está aprendiendo o quiere para, pues para amplificar, porque cuando se amplifica muchas veces igual hay ciertos matices que una guitarra de profesional, a no ser que haya una amplificación buenísima, no lo capta. Y ese tipo de guitarra lo suelen llevar para bandas, o sea, o para tocar pues eso, otro tipo de música brasileña, por ejemplo, con una banda, porque necesitas una amplificación. Son guitarras de buena calidad porque son macizas y son... Sí, pero son... Sí, que no es una guitarra como muy económica, pero es verdad que como está hecha, pues vale mucho menos. Sí, es más industrial, ¿no? Claro, sí. Vale mucho menos. ¿Y cuántas herramientas podéis utilizar para la grabación de una guitarra? ¡Buf! Muchísimas. Y encima nosotros nos hacemos también nuestros propios útiles. Esto es muy habitual en oficios como la ebanistería, como la carpintería. Pues aquí en guitarrería y en otros oficios relacionados con la construcción de instrumentos también utilizamos útiles, herramientas. Igual tienes algún problema con una guitarra y quizá igual ese problema no has tenido nunca en tu vida y te tienes que idear cómo solucionarlo. Pues a veces te creas la propia herramienta para esa historia, ¿no? Para que seáis vosotros todos, ¿vale? Sí, sí, entonces dices, a ver, ¿qué necesito? Pues necesito llegar a este punto y tal, pues no sé, pues... Incluso a veces para encolar una simple... Muchas veces pasan reparaciones que la gente igual se apoya encima de la tapa, entonces con la presión rompe una barra de dentro, pues incluso te haces un palo, ¿no? Con un pincelito y lo metes y haces unas virguerías bastante... En tu caso se necesitan muchísimas herramientas. Sí, es que además un formón lo puedes tener de tantas medidas porque puedes tener desde... Para hacer algo más como desbastar, igual haces que hacer un inglete muy pequeñito, entonces ya tienes un formón que muchas veces incluso ni siquiera te lo fabrican con esas medidas. Y tú coges un formón y lo vas comiendo con una esmerilladora hasta crear todo el... Pues si lo quieres un milímetro, entonces ya tienes tu formón que te lo has adaptado al trabajo. Bien, bueno, lo vamos a dejar aquí. Agradeceros, Cristina, Enrique, Diego, vuestro tiempo que nos habéis dedicado y el testimonio que nos habéis dado de un lugar... A mí me parece mágico porque, bueno, no hay algo más agradecido que un instrumento que lleva ya tantos años dándonos gratas satisfacciones y con unos músicos que hayan podido utilizar herramientas y instrumentos que vosotros habéis hecho en un taller con tanta tradición. Muchas gracias. Muchas gracias, más. Thank you. De esa manera, con el ritmo de la rumba, mis manos me piden palmas, mi cuerpo me pide juerga. Si tú quieres aprender, ven aquí, te enseñaré. Lo que pasa con la rumba, y no pierdes el compás. Los gitanos de hoy en día, cuando se lían de juerga, se pasan horas enteras cantando de esa manera. Cantando de esa manera, con el ritmo de la rumba, mis manos me piden palmas, mi cuerpo me pide juerga.